Día Internacional del Libro y la Lectura. Una extraña coincidencia de hechos permite que millones de personas celebren en más de 80 países el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, los 23 de abril de cada año. Pareciera que la propia historia del libro es el argumento de una novela policiaca. En la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en 1995, se aprobó por unanimidad proclamar el 23 de abril el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Un antecedente de esta celebración se encuentra ya en la fiesta del patrono de Cataluña, San Jordi, donde todos los 23 de abril se regalaba un libro y una flor. Una razón de carácter más universal para escoger este día reside en el hecho que es la fecha de la muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, los tres el 23 de abril de 1616. Además, es posible citar otros autores famosos, nacidos o fallecidos en esta fecha. Maurice Druon, francés, Lagnes, premio Nobel, islandés, Manuel Mejía Vallejo, de Colombia, entre otros. Esta celebración pretende sembrar el gusto y la admiración por la lectura. El 23 de abril de cada año se ha convertido en una fecha especial para estimular aquellas manifestaciones que persiguen la creación y difusión de libros. Esta conmemoración nos llama a reflexionar sobre la importancia del libro como medio de expresión y comunicación. Les saluda cordialmente el Departamento de Lenguaje y Comunicación del Colegio Echegoyen. Thank you.